En una decisión histórica para la región y para la memoria colectiva, la Justicia Federal del Chaco declaró que la desaparición y muerte de Carlos Teresuk, de 24 años, constituye un crimen de lesa humanidad, cometido en un marco de un plan sistemático de terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Luego de un proceso de varios años y excavaciones llevadas a cabo por el equipo argentino de antropología forense en los cementerios de las localidades de Resistencia Chaco y Empedrado Corrientes, la Fiscalía pudo reconstruir que Carlos fue secuestrado los primeros días del mes de noviembre de 1976 y llevado a la Jefatura de Policía de Resistencia, siendo alojado en un primer piso acondicionado como centro clandestino de detención, que era dirigido por fuerzas conjuntas de la Policía del Chaco y el Ejército Argentino. Ese sitio es hoy la Casa por la Memoria de Chaco. El fiscal federal de Resistencia, Diego Vigay, quien fue parte de todo este proceso, nos cuenta quién fue Carlos Teresuk. Era un joven de la provincia de Misiones, que había estudiado el seminario para ser sacerdote, luego se recibió de trabajador social en la Facultad de Humanidades de Misiones, era secretario legislativo de un bloque del Partido Auténtico, donde hizo todo un trabajo social, gremial, muy importante. Y bueno, es detenido a principios de noviembre de 1976 y luego no se supo más de él. El fallo, firmado por la jueza federal Sunilda Nirenperger, no solo reconoce la responsabilidad del Estado en la desaparición del joven militante, sino que además confirma una aspecto crucial para la reconstrucción de la verdad en el nordeste argentino: la existencia de vuelos de la muerte sobre el río Paraná, utilizados como método de exterminio y ocultamiento de cuerpos por parte de las fuerzas represivas de la época. Al respecto, el fiscal Vigay expresó: hasta que en el año 2018 la Fiscalía Federal de Corrientes y el equipo argentino de antropología forense ubican, exhuman e identifican el cuerpo de él, que estaba enterrado en una tumba en el cementerio de Empedrado Corrientes. Y se puede reconstruir a partir de eso que era uno de los cuerpos que bajaban por el río Paraná, ¿no?, arrojados de Corrientes Capital o de Resistencia, de desaparecidos de la última dictadura. Se restituye el cuerpo a la familia, fue un hecho de reparación muy importante, pero estaba pendiente una sentencia, condenar a los responsables en el caso de poder identificarlo, o como en este caso de que los responsables han fallecido en estos últimos años, los comisarios generales que estaban a cargo de la jefatura de policía, como Tomás, Seniquel, Caballero, y la alternativa que quedaba era avanzar con una sentencia que reconstruya todo lo que pasó, la secuencia de la detención, de las torturas, del homicidio, porque el cuerpo de Carlos tenía disparos de ejecución en el cráneo y en el pecho, y el arrojamiento a las aguas del río Paraná para hacerlos desaparecer. Eran todos cuerpos que estaban desnudos, atados con alambre en pies y manos, tenían un corte muy importante en el abdomen para tratar de lograr de que no flotaran, de que se fondieran, y tenían cortes en las falanges de los dedos para obstaculizar su identificación llegado el caso, ¿no? Además, agregó que aún restan varios juicios por la verdad. Bueno, quedan todavía varios juicios por realizarse. Por supuesto que eso tiene un horizonte, no es indefinido, pero quedan algunos años con juicios que están pendientes, con imputados que están vivos en muchos casos, donde hay familiares y donde hay víctimas sobrevivientes que están esperando justicia por esos casos, saber la verdad, que se condene a los responsables en el caso que estén vivos. Así que bueno, la idea es seguir por ese camino, y creo yo que hay que tener siempre una puesta en valor por todo lo que se ha hecho en todos estos años, digamos, ¿no? La Argentina es un emblema, tiene un reconocimiento a nivel mundial por este proceso del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, que la ponen prácticamente a la par de lo que han sido los tribunales de Núremberg y el juzgamiento del holocausto del pueblo judío a manos del nazismo. Bueno, me parece que esa valoración que se debe hacer de todo ese proceso, que tiene más de 1.200 condenados, tiene que ser constante, digamos, nunca quedarse en que eso ya está establecido, sino que es un ejercicio de memoria que se tiene que seguir realizando constantemente, ¿no? La sentencia se logró gracias al impulso y la perseverancia de la familia Teresuk, acompañada por el Ministerio Público Fiscal, y fue seguida muy de cerca por organismos de derechos humanos de Chaco, Corrientes y Misiones. Estas organizaciones destacaron que cada avance de la reconstrucción de la verdad es también un acto de reparación, porque permite reconstruir historias, devolver identidades y reafirmar el compromiso de nunca más dejar que el silencio encubra el horror. Y que la verdad, aunque tarde, sigue apareciendo para iluminar el camino de la memoria y restaurar los derechos de quienes fueron arrancados de sus vidas, de sus familias y de su tierra. Informó para El Expreso Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.